Mexicanas y señores han abierto un restaurante. Es Popeye, es Papollo, number one. Pisha, pedazo cuplé por la llegada de Popeye a Chiclana este 14 de julio. Y es que no veas qué sabor tiene el pollo number one en Estados Unidos, chiquillos. 100% fresco y marinado, su dos horita en especie, al más puro estilo de Luisiana. Regístrate en nuestra app para obtener un 50% de descuento solo el día de la apertura. Además, los 20 primeros tendrán una hamburguesa gratis a Jim por la cara. Ven a Popeye en Chiclana, en Urbisur, en el Parque Comercial La Salina. Ya no guisa, guisa, Juan Palome. Sepa Popeye, que es el pollo number one.